Saltar en 5 segundos. No salte los 5 segundos que tenemos a Elon Musk en el podcast. Este es el cebo para el podcast. En exclusiva, en Internet Podcast, Elon Musk. Mamá, quiero ser podcaster. Que me descarguen, preparar un audio, retocarlo un poco y después subirlo a internet. Mamá, para que me escuchen. Oh, mamá, y que lo disfruten. Escucha Podcast en Castellano, porque detrás de un podcast encontrarás a gente apasionada como tú. Es un consejo de radiocaset.com y patacaminuta.net. ¡Bienvenido al canal de YouTube de Internet! Suscríbete, dale a me gusta, comparte. Todas esas cosas que se hacen en los canales de YouTube. ¡Esto es un podcast tube! Hola, florecillas, que me llamo Ter y estoy harta de no ser youtuber, ¿vale? O sea, estoy harta. Llevo queriendo ser youtuber como desde el 2007, pero me daba súper vergüenza. Que me sigue dando súper vergüenza, pero bueno, ya está, ¿eh? Whatever, ya soy youtuber y ya está. Uy, hay un céntimo aquí en la ventana. No sé muy bien por qué, pero bueno. Bueno, pues eso, el caso, que este es mi primer vídeo de YouTube, ¿eh? Y es la intro al canal de Ter. Que, por cierto, lo de Ter viene de Esther. O sea, yo me llamo Esther, pero hace unos años mi amigo Vicente se inventó lo de Ter. Es muy raro hablarle a la cámara, ¿eh? Es muy raro porque... si ya es raro hablarle a una persona... Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, Primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo. Y somos Podcastuber Premium. Premium, Premium, Premium. Por un mes. Pero Podcastuber Premium... porque nosotros lo valemos, somos los L'Oreales. Y nos estamos viendo a nosotros mismos en miniatura, en segundo plano, con YouTube Premium. Porque somos Premium y estamos viéndonos en segundo plano y todo, y pudiendo hacer otras cosas con el móvil. Mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar. Estamos viendo a nosotros mismos en miniatura, en segundo plano, con YouTube Premium. Porque somos Premium y estamos viéndonos en segundo plano y todo, y pudiendo hacer otras cosas con el móvil. Llegó la pausa, ocasión magnífica para meditar si somos justos con los demás o, por el contrario, problemas personales proyectan sus miserias y deforman la imagen del prójimo. Hay que tener cuidado, pero no os sintáis culpables. Los imbéciles son siempre imbéciles, proyectemos lo que proyectemos. Tras la publicidad y promociones, en unos minutos regresamos. Hasta ahora. Nos encantaría acabar con el hambre en el mundo. y vamos a hacer un muro para que un cocodrilo no pueda pasar a un orfanato de Sri Lanka cuando llueve. Deseamos que todo el mundo tenga acceso a la sanidad. Y vamos a llevar bicis a Nicaragua para que los niños no dejen el cole porque está demasiado lejos. Ojalá todos los niños vivieran fuera de zonas de conflicto. Y hemos comprado 2 campos de cultivo para asegurar que todos los niños de los orfanatos donde estamos tengan al menos una comida diaria. Porque mientras se alcanza lo que todos deseamos, hacemos realidad otros proyectos, quizás menos ambiciosos, pero también muy necesarios. Fundación Goma Espuma. Tenemos la ambición de hacer pequeños proyectos, pero que se hagan. Y podemos escuchar un vídeo con la pantalla bloqueada. Desde el baño. Descargando el vídeo de YouTube. Eso después. ¡Qué vida más feliz! ¡Fran, deja oír! No, todavía no. ¡Fran, deja oír! ¡Deja oír! ¡Amigo! 10 centena. 100 decena, 1,000,000, 1,000, 1,000 personas somos ya en el canal de Martín Prillo, 1,000 personas que se han unido a esta familia Martín Prillera. Nos despedimos en esta cueva de las 1,000 momias, en este especial 1,000 suscriptores desde la cueva de las 1,002 momias. Vale. Un saludo para todos y hasta la próxima aventura, chicos. Bueno. Adiós. Descargar un vídeo para ver a Elon Musk con el Joe Rogan en miniatura, en segundo plano, con la pantalla bloqueada, desde el baño también. Esto es happy, happy, happy. Brilla y actúa. Una persona puede tener un profundo efecto sobre otra, y dos personas pueden hacer milagros. Pueden cambiar a un pueblo, pueden cambiar el mundo. Brilla y actúa. Mi madre viendo a youtubers, viendo vídeos de youtubers, comentando en sus canales, con comentario destacado y todo. ¡Qué mayor! ¡Qué mayor más se puede pedir! Tú imagínate que tú pensabas dejar un comentario en este vídeo, ¿no? Vale. ¿Tú podrías, por favor, intentar meter la palabra tintinear en el comentario? Porque es que si no, siento como que no... Que yo... O sea, ¿tú qué entiendes cuando yo hablo? Pero dice, te comento... No, no me vale cualquier comentario. O sea, yo tengo unos estándares de comentarios también. ¿No tenéis vosotros estándares con mis vídeos? ¿A que hay algunos vídeos que no los veis porque no os parecen suficientemente buenos? Y otros sí. Y hay algunos vídeos que los veis varias veces porque os gustan mazo y otros que no os gustan nada. E incluso decís, no, este vídeo no me ha gustado mucho. Ya está, si es que tampoco iba a decir nada más. Ya he acabado. Me voy. ¿Qué dices? Parece que caca, culo, pedo, pis, profesor. Creí que no había oído bien. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Voy a ser sincero, estaba grabando un vídeo sobre algo que quería comentar, de un tema de actualidad. Y he recibido una llamada y me ha hecho, por ahora, me ha hecho darle al stop. YouTube Albert Domenech. Mamá, quiero ser youtuber para que me veas en el canal, para que veas mis vídeos, para que comentes, para que me hagas sentir más tu hijo, para ser youtuber por ti. Por mi madre. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! €12 al mes vale el YouTube Premium. Es mucho para todo lo que hay que pagar. Pero suscribirme al canal de mi madre, de lo más grande que me puede pasar, sin que publique vídeos. Suscríbete al canal de YouTube de mi mamá, porque madre no hay más que una.